18 de noviembre de 1976, en esa época Funda Social, que fue el organismo que a nivel nacional tenía la responsabilidad de la capacitación del personal en todas las áreas de defensa civil de la época. Nosotros decidimos de que era justo que el Táchira también tuviera la oportunidad de desarrollar estas actividades, y en esa época, a través de un contacto con el presidente de Funda Social de la época, que era el señor Luis Alberto Baclini, y con el rector de la universidad, que era el doctor Lorenzo Monroy, pues se motivaron que verdaderamente era importante para traer al Táchira un convenio de este tipo. Y en efecto se logró este convenio, el cual fue tal vez entre uno de los primeros convenios de la universidad y también uno de los primeros convenios entre un organismo de respuesta a defensa civil como y entre una universidad. De hecho, fue utilizado como modelo ante muchas otras universidades a nivel nacional e internacional. Este convenio pues tenía sus aspectos relacionados con cinco puntos muy importantes. El primero era la parte docente, la formación de recursos humanos, no solamente recursos humanos que tenía que ejercer actividades dentro de defensa civil, sino también la formación del recurso humano de la población a través de esa experiencia que se le podía transmitir a la población para actuar en situaciones de emergencia. Luego tenía la parte investigativa. Hay que entender que la universidad pues en esa época estaba desarrollando nuevas carreras, nuevas actividades, y se incluyó la importancia que tiene la investigación dentro de cada carrera para poder desarrollar actividades relacionadas con la gestión de riesgo. Posteriormente tenía las actividades de extensión, es decir, no solamente el convenio se delimitaba dentro de la universidad, sino que salía a las calles, salía a las comunidades, salía a las organizaciones. Y lo más importante, que se consiguió que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, pudieran participar. Igualmente, un aspecto muy relacionado con la información, informar sobre desastres, y posteriormente la creación de una brigada que funcionaba dentro de la universidad. Hoy en día estamos reactivando este convenio, que le estamos repotenciando totalmente, le estamos dando más fuerza, y yo creo que para el Estado Táchira esto es un nuevo logro en lo que se refiere a la formación, capacitación de su gente. Muchísimas gracias.